Yeah, frijo, kale, yeah, cordona stand el beat, bitch. Hey, hey, hey. Dios es grande y me permite sonar. Dios es grande y me permite sonar. Profesional, internacional. Dios es grande, yeah, Dios es grande. Estoy dándole bueno, no tengo miedo. Todo lo que escupo es fuego, no tengo miedo. Sé lo que es el ghetto, yo vengo de cero. Me levanté del suelo, no tengo miedo. Estoy dándole bueno, no tengo miedo. Todo lo que escupo es fuego, no tengo miedo. Sé lo que es el ghetto, yo vengo de cero. Me levanté del suelo, no tengo miedo. Sea pura porque suena pura. La temperatura sube, estoy muy clean. Ella está segura y a la altura. Quiere aventuras con el king. Your pretty gang team, all on me. Hey, you want me tesoro, follow me. All on me, no cocaína, only weed. Only fine beers or Hennessy, my drink. Ya no jodo ni con Molly ni con Lim. Focuseado materializando el dream. Soy el king, soy el pimpe, neta mierda, libre de la celda. Miren, increíble, rimas, cuerdas suenan, son eternas. Es irrepetible lo que observan, men, yo haré que entiendan. No voy a rendirme, vine a hacer mi senda. Yo no tengo miedo, no, no. Yo estoy creciendo a full, no tengo miedo. Sé muy bien a lo que apunto y persevero. Ella quiere de mí, de mi gusto y de mi fuego. De mi forma de vivir, me la busco y me la llevo. Estoy dándole bueno, no tengo miedo. Todo lo que escupo es fuego, no tengo miedo. Sé lo que es el ghetto, yo vengo de cero. Me levanté del suelo, no tengo miedo. Estoy dándole bueno, no tengo miedo. Lo que escupo es fuego, no tengo miedo. Sé lo que es el ghetto, yo vengo de cero. Me levanté del suelo, no tengo miedo. No me se van a que me menciones, menos sin igualdad de condiciones. A los que le fallen mil perdones, y a todos mis haters bendiciones. Yes. Más cash, more drugs, flashbacks en lo que viví. Hash, hash, hash, hash, fuma y sé feliz. Más cash, more drugs, flashbacks en lo que viví. Hash, hash, hash, hash, fuma y sé feliz. Viendo todo medio lento, claro, quiero tener joyas y colgantes caros. Te lo juro, hermano, estoy emborrachado. No paro hasta tener el millón guardado. Perdóname si no fue esperado. Todos esos fakes lo dejó pintado. Con el que yo capo fumándome un palo. En el auto al palo, todo acelerado. Ran, ran, ran, ran, ran, ando viola. Mientras tres me insultan, 24 dicen hola. Viven criticando porque no les damos bola. Y hacemos buena música adictiva como Rola. Quiero tener una casa y una mujer bendecida. La única que quiero, además de mi hermana y mi mamá, se llama María. Vivo de bajón y alegría, la tengo casi todos los días. La única que dejo plantada pensando que le gustaría. Las huevas me dicen que no me fuman, pero yo a María sí la fumaría. Que mate la industria sin disparar, sin perder nunca la puntería. Es que hoy en día hay tantos bocones que no se merecen de mi artillería. Si sé que al terminar este juego la envidia que tiene los enterraría. Ustedes solo quieren vistas, mi negro ser tapa de revista. Fresco como Smokeport, crazy como Lil Boom. Peace my flow, got in the beat, boom. My mind on my money on my mind. Living on demand, no tengo miedo, vamos a triunfar.